llorando porque me haces falta tú. Y ahora que te vas, no volverás. Sufriré por ti y lloraré por ti. Te quiero solo a ti porque tú haces eso en mí. Esa fuerza misteriosa que por mí hace mi amor. Te quiero solo a ti porque tú haces eso en mí. Esa fuerza misteriosa que por mí hace mi amor. ¿Y cómo se mueve? ¿Y cómo lo usan? ¡Ay! Esa fuerza misteriosa que por mí hace mi amor. Te quiero solo a ti porque tú haces eso en mí. Esa fuerza misteriosa que por mí hace mi amor. Sabes que te quiero solo a ti, solamente a ti, amor. Esa fuerza misteriosa que por mí haces mi amor. Te quiero solo a ti porque tú haces eso en mí. Esa fuerza misteriosa que por mí haces mi amor. Y nos vamos.